Y si fue solo el puente por donde buscabas salir a pasear, a mirar lugares nunca vistos en tu mar. Y si fue solo un fuego, un temblor, unos versos, incluso un amor, pero en fin, buscabas algo más grande que yo. Y si solo soy luciérnaga encendida, si me abrazas, me daña gravemente el corazón. Cuando viene la ira punzante en tu voz, y es que solo soy luciérnaga si vivo de mis manos y no ambiciono el oro de los astros, me alimenta tu voz si me hablas de amor. Y si fue y no será, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabrá? Lo dirá el viejo hermano tiempo, lo dirá. Y si fue solo un fuego, un temblor, unos versos, incluso un amor, el amor hoy guarda sus silencios en tu voz. Y si solo soy luciérnaga encendida, si me abrazas, me daña gravemente el corazón. Cuando viene la ira punzante en tu voz, y es que solo soy luciérnaga si vivo de mis manos y no ambiciono el oro de los astros, me alimenta tu voz. Y es que solo soy luciérnaga si vivo de mis manos y no ambiciono el oro.